Y para hablar del vampirismo y de los personajes que lo representaron, tenemos con nosotros al doctor Manuel Moros Peña, colaborador de diferentes medios de comunicación, como son las revistas Clio, Más Allá o El Milenio de Iker Jiménez, y autor de La historia natural del canibalismo. Manuel, buenos días. Sí, buenos días. Hola, buenos días. Vamos a definir el vampirismo, si no te parece mal, primero como enfermedad, los términos que tenemos, y luego ya nos meteremos un poco en la historia para ver cómo hoy en día tenemos todavía ese concepto, cómo se llega a crear esa fábula de Drácula. Pero primero, si no tienes ningún inconveniente, ¿cómo defines tú el vampirismo? Bueno, pues el vampirismo pues sería una desviación, una mala costumbre, ¿no? Que aparecería como síntoma pues, de determinadas enfermedades mentales, como pueden ser, por ejemplo, pues la esquizofrenia o la psicosis, en el cual pues el individuo pues sentiría pues la necesidad de absorber la sangre de un semejante. Esto pues evidentemente iría unido pues a otras formas de posesión sobre su víctima, pues que incluirían desde el asesinato, la mutilación, las agresiones sexuales y cualquier forma puede dominar a esa víctima. Fíjate que tenemos términos o síndromes que se pueden asociar al vampirismo, como es el síndrome de Renfield, si lo conoces. Bueno, esto es en homenaje al personaje de la novela de Drácula, que era pues especie de ayudante del conde, pues que se suponía que pues, comiendo pequeños animales pues conseguía un poco pues aumentar su fuerza vital, ¿no? Y pequeños insectos como son las moscas y las arañas. Sí, madre mía, qué asco, ¿no? Bueno, evidentemente muy cinematográfico, pero bastante asqueroso desde luego. Y luego hay otro término muy curioso que es el sanguinarius, que es un término acuñado parcialmente entre grupos anglosajones por algunos practicantes del vampirismo no criminal o no violento para autodenominarse en un contexto de subcultura. El síndrome en cuestión de lo que es el vampirismo dicen que se da más frecuencia en los varones, ya que según Richard Knoll se describe pues unas fases en su desarrollo que podemos ver ahora. Mira, por ejemplo, habla al definir a lo que es el varón afectado por ese vampirismo, lo define en primer lugar desde su infancia, dice, porque el primer estadio suele producirse durante la infancia, cuando el niño se ve involucrado en un incidente sangriento en el que descubre la excitación de la sangre. ¿Qué te parece? Bueno, es que realmente sobre lo que es los asesinos psicópatas o caníbales, muchos de ellos, pues siempre hay muchísimas teorías, ¿no? Para intentar explicar, para tranquilizarnos, ¿no? Para poder llegar de alguna forma pues a saber qué es lo que le pasa a esta gente para que lleguen a comportarse como tales, ¿no? Y bueno, yo recuerdo hace un tiempo que también salió pues una serie de acontecimientos de la infancia que podían trastornar la personalidad, ¿no? Entonces recuerdo que se citaban entre ellos pues el mojar la cama hasta una edad avanzada, el gusto por quemar cosas y la violencia con los animales en niños, ¿no? Entonces me chocó a mí pues que realmente si eso fuera cierto, pues el número de psicópatas criminales sería espantoso, ¿no? Porque bueno, son cosas que en mayor medida pues se pueden encontrar, ¿no? Entonces a lo que me refiero es que sí, que hay muchas teorías de este tipo, pero que bueno, que realmente nadie sabe qué es lo que ocurre en la mente de un psicópata para llegar a comportarse. Lo que pasa es que se intenta siempre definir de la forma más sencilla y a veces se tocan campos que no se deberían de tocar. Porque, por ejemplo, también habla, la segunda fase después de la infancia viene el autovampirismo, donde se descubre el placer que le provoca la visión o el sabor de su propia sangre. Esa es la segunda fase. Bien, pero bueno, pues si estamos hablando de eso, ¿no? O sea, de personas pues desviadas, ¿no? También yendo un paso más allá, pues hay muchísimos casos de asesinos psicópatas que han practicado canibalismo también con sus víctimas, ¿no? Entonces sería un poco, pues bueno, fases que llevan al individuo a lograr una serie de fantasías, ¿no? Que llega un momento, pues empieza a llevar a la práctica. Claro, nos vamos a la zoofagia después, que es donde pasan a probar la sangre de animales, siendo especialmente atraídos por los denominados animales de compañía, pobres perros, y gatos, bueno, el gato sí lo consiguen coger. Y luego el vampirismo clínico, que es el estado más avanzado del síndrome, bueno, que pasa por ingerir voluntariamente la sangre de otros seres humanos, mordiendo a las víctimas por placer. Y estos casos sí que los vamos a ver ahora. ¿Qué te parece si pasamos a los personajes relacionados con el vampirismo? Que esto sí que tiene mucha curiosidad, porque empezamos con el más sádico de todos. ¿Para ti cuál es? Bueno, realmente siempre se suele poner de ejemplo a Vlad III de Valaquia, que es la actual Rumanía, que pues su forma de ejecutar a sus víctimas pues se conoció como Vlad el Empalador. Pero es un poco por la importancia que ha tenido el personaje, pues por la enorme cantidad de adaptaciones que se han llevado al cine, por la enorme cantidad de libros que se han hecho, ¿no? Es realmente su apelativo era Vlad Draculea, que su padre ha conocido como Vlad Dracul, que pertenecía a una orden de caballeros. Pero Manuel, sobre Vlad no hay mucho en el cine. El mito degenerado de Drácula, pero de Vlad no ves gran cosa, ¿no? Bueno, hay alguna película que sí que un poco muestra su historia, pero sobre todo en los últimos años hemos visto muchísimos documentales. Es decir, si uno entra en internet y pone el verdadero Drácula, va a encontrar muchísimos documentales que indagan un poco en la vida de este señor. Pero lo que iba es que hay otros personajes muchísimo más crueles, muchísimo más sádicos, más psicópatas, del cual el principal es el que fue llamado en su momento el Mariscal del Infierno, que era un noble francés conocido por los terribles actos que llevó a cabo en sus castillos. Su nombre era Gilles de Reis. Y es una persona porque, bueno... Pero te me estás yendo a la época de Juana de Arco. ¿Fue el compañero de Juana de Arco? Fue compañero de armas de Juana de Arco y era realmente... Claro, es anterior, sí. Es anterior, claro. Por eso me refiero. Uh-huh. Pero bien. Es un personaje, bueno, yo creo, recuerdo que en nuestro país, por ejemplo, por Nachi, ¿no? Que hace poco desapareció, es una película que recoge un poco su vida, pero es mucho más desconocido y, sin embargo, era un personaje muchísimo más sádico que Drácula, ¿no? A pesar de que tenemos en la mente esa imagen de él. De Reis, ¿verdad? Sí, sí. Es un aristócrata francés del siglo XIV, perdón, del siglo XV, que luchó en los años finales de la Guerra de los Cien Años, junto a Juana de Arco, buscando en la sangre el secreto de la piedra filosofal. Torturó y dio muerte a unos 300 niños durante 8 años, hasta que en el año 1440 fue capturado, procesado y ejecutado. Este hombre, por ejemplo, un dato muy curioso es que durante el juicio era un hombre pues pulcro, muy aseado, ¿no? Como correspondía a un hombre de aquella época. Entonces se dice que durante el juicio era un hombre de pelo moreno con una barba muy cuidada, ¿no? Entonces se dice que durante el juicio, según cómo le diera el sol, aquella barba adquiría tonalidades azuladas, ¿no? Entonces este hombre se le llegó a conocer como Barba Azul. Barba Azul. Realmente está pues en la base de todas las historias que conocemos de Barba Azul, ¿no? De asesinos en serie que se les ha puesto este nombre, ¿no? Pues en esta guerra, fíjate, logró convertirse en mariscal de Francia y amasó una gran fortuna. Realmente se metió en asuntos oscuros a raíz de la ejecución de Juana de Arco. Parece que se le rompió algo en la cabeza, entonces se retiró, se juntó con gente de mal vivir, ¿no? Por decirlo así. Pues, según lo que he podido indagar, Manuel, es posible que las acciones escabrosas que realiza tengan que ver con una mentalidad psicópata originada en su infancia. Sin ninguna duda, la cuestión es esta, ¿no? La cuestión, lo que se tiene... Ojo, y que no asesinaba él solo, es decir, tenía, en este caso tiene una corte, igual que otros tantos asesinos que veremos después, sí, bueno, tenía una corte. Era realmente, pues, o sea, él tenía a su cargo un montón de gente que eran los que se encargaban, pues, de ir por los pueblos, pues, secuestrando niños y jóvenes para que se lo llevaran ahí al castillo, que se hicieran luego de los cadáveres, ¿no? Uh-huh. Y entonces lo curioso del caso es que este hombre, pues, dada la posición que tenía... O sea, cuando fue detenido no fue por sus crímenes, o sea, fue detenido pues porque entró en una iglesia e intentó llevarse al cura de malas maneras por no sé qué afrenta que creía que le había hecho. O sea, que realmente su detención fue más política que no por sus crímenes, ¿no? En aquellos tiempos que, bueno, pues parece que la nobleza, como el caso de Erzsébet Báthory, ¿no? La condesa sangrienta húngara, que igual, ¿no? Que estuvieron muchísimos años haciendo lo que les apetecía y, bueno, pues en virtud de su cargo pues nadie se metía con ellos. Fíjate, para autojustificarse, expresó en los procesos que se le hicieron que actuaba según la naturaleza impuesta por los astros y que no la podía controlar. Sí, en el momento de su ejecución, pues él se encomendó a Dios, pidió perdón por sus crímenes, todas esas cosas. O sea. Y creencia en la religión cristiana. Sí, sí, sí. Y siguiendo la frase de San Agustín, dichosa culpa y anhelado deseo del perdón de Dios, pues bueno, pues es el trasfondo de toda esta serie de crímenes. Ahora yo creo que si seguimos en el tiempo sí que podemos llegar a Vlad. ¿O hay alguien antes? Bueno, no, alguno hay, pero vamos, de tal renombre, sí, el siguiente sería Vlad. El siguiente sería Vlad. Sobre Vlad, que bueno, pues figura realmente la leyenda, es el origen de la leyenda del vampiro, ¿no? Porque digamos que se caracteriza porque empala a sus víctimas. Este es un personaje histórico, extremadamente cruel. Y el problema de estos personajes que son tan crueles, no sabemos si mucho realidad o leyenda. El problema de Drácula, el problema entre comillas. Drácula, por ejemplo, si según qué libros leas, pues en Rumanía, por ejemplo, está considerado un héroe nacional. De hecho, en el año 76 se llegó a imprimir una serie de sellos con su efigie, ¿no? Pues porque se considera, por un lado, que fue el quien evitó que los turcos realmente llegaran a invadir Europa. O sea, hay que ponernos en aquellos tiempos cuando el Imperio Otomano, pues realmente el límite era la orilla derecha del Danubio. Es decir, Turquía dominaba, aparte de toda la parte de Asia Menor, estaba en su poder Grecia, estaba en su poder Serbia, estaba en su poder Albania. Entonces el pequeño principado de Valaquia, que podía contar con medio millón de habitantes en aquel momento, pues era la última frontera para que el sultán Mehmed II se apoderara de toda Europa, ¿no? Entonces, según quien lees, pues se dice que bien, que sus métodos eran muy crueles, pero que realmente, o sea, fue un héroe, ¿no? De hecho, para él era cristiano, ¿no? No era ortodoxo, se convirtió al cristianismo. E incluso el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico pues lo tenía en gran estima, pues porque era un aliado pues valiosísimo, ¿no? Tanto por su valentía como por su destreza en el campo de batalla, como por la guerra psicológica que ejercía sobre los turcos, ¿no? Porque cuentan que en una ocasión pues los turcos llegaron a cruzar el Danubio y cuando lo primero que vieron pues fue una extensión como de 10 kilómetros cuadrados, donde podía haber pues 20.000 empalados, hombres, mujeres, niños, pues dijo el sultán que realmente no sabía si le merecía la pena ocupar un país en el que se hacían ese tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Es decir, que también el impacto psicológico que tenía sus métodos sobre sus enemigos pues era tremendo. Nace en Transilvania un 8 de noviembre de 1431 y muere en batalla el 23 de noviembre de 1476. su reinado abarcó tres fases, ¿no? O sea, fue por primera vez Voivoda, que era el príncipe valaco, empezó en 1448, estuvo un mes, se tuvo que exiliar. Luego volvió en 1456, que fue su mayor etapa, estuvo seis años, hasta 1432, nuevamente fue derrocado, se tuvo que exiliar, y ya volvió pues en 1476, pues unos pocos meses antes de que fuera traicionado y asesinado. Mira, como su apodo indica, Tepes tiene predilección por el empalamiento, una técnica de tortura y ejecución que consiste en introducir un palo de aproximadamente 3,50 metros de longitud sin punta, ya que esto aseguraba un mayor sufrimiento en la víctima. Por el abdomen, fijarlo a la carne con un clavo y después levantarlo para que la víctima muriese lentamente. Bueno, lo habitual era introducirlo por el recto. Primero iba el verdugo, introducía un pequeño palo para dilatar un poquito, se le ponía tumbado boca abajo, entonces se le agarraba cada pierna a un caballo con el palo grande enfrentado a su recto, entonces cada caballo tirado y el individuo era... ¡Ay, qué desgarro! Sí. Pues así dicen que entre unas 40.000 y 100.000 personas murieron de esta manera, o a través de otros métodos de tortura, a manos de los hombres del empalador. Sobre Vlad, yo no sé, ¿te crees toda esta historia o puede haber leyenda? Hablamos de cantidades muy grandes. Bueno, el número de empalados evidentemente está exagerado, ¿no? Pero como también están exagerados muchas otras leyendas que corren acerca de su crueldad, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que Vlad, pues uno de los que con los que más se cebó, pues fue con los sajones, que eran alemanes que se habían establecido en Transilvania, ¿no? Entonces siempre culpó a ellos de la muerte de su padre y de su hermano. Entonces estos sajones, que naturalmente tuvieron que emigrar de allí, pues fueron los que fueron escribiendo pues el libelo, ¿no? Hay que tener en cuenta que ya se había inventado la imprenta, ¿no? Entonces empezaron a correr pues folletines contando las historias de aquel príncipe sangriento y demoníaco llamado Drácula, pues en el cual, pues bueno, pues exageraban o contaban historias pues terribles, como de que empalaba a madres con sus niños, ¿no? O que había mandado cocer a un gitano que había robado y dárselo luego de comer a su familia, ¿no? Porque no habían querido ellos castigarlo. Entonces, por eso he comentado lo del principio, ¿no? Que según la literatura pues alemana, por ejemplo, que es la más difundida, o según la literatura rusa o rumana, pues las cosas cambian, ¿no? Porque en unos pues ponen pues que evidentemente pues que era un que se pasaba un poquito, ¿no? Con sus tácticas, pero que era justo, ¿no? Mientras que los otros pues lo tachan pues de un psicópata sanguinario pues que simplemente ejercía estos métodos para satisfacer su sed de sangre. Fíjate, casi siempre contó con un ejército reducido y muchas veces utilizó las tácticas de la guerrilla. Utilizaba en la táctica de tierra quemada, infectaba los pozos de agua, mandaba enfermos de tuberculosis a los campamentos turcos para luchar contra sus enemigos. Tuberculosis y de lepra, eso es cierto, pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, pues el ejército de Mehmed pues podían ser fácilmente 100.000, 200.000 hombres y lo máximo que llegó a tener Drácula, a pesar de que, como hemos comentado, pues otras naciones le mandaban guerreros para combatir con Israel, pues tuvo un ejército pues como mucho de 20.000 hombres, ¿no? Parece a las Termópilas, ¿no? Enfrentado. Uh-huh. Y efectivamente pues usaba la técnica de la tierra quemada, quemando los pueblos para que los demás no encontraran ninguna clase de comida, infectando los pozos con animales para que no pudieran beber agua o infiltrando a enfermos entre las filas turcas para que la enfermedad... Que podemos hablar incluso de la venganza hacia los nobles boyardos, porque una de sus acciones de empalamiento masivo fue contra los boyardos, asesinos de su padre y de su hermano mayor. Vlad llevó a cabo esta venganza en la Pascua de 1459, invitando a los boyardos a una gran cena de Pascua, pidiéndoles a estos que se pusieran sus mejores galas. Cuando terminaron de cenar, Vlad mandó empalar a los más viejos, mientras que a los jóvenes les obligó a ir hasta Targoviste, hasta un castillo en ruinas que había en un monte cercano al río Argués. Los boyardos fueron a pie y muchos perecieron en el camino, pero los que llegaron aún con vida fueron obligados a construir el denominado Castillo de Drácula. Y así sus preciosas... El castillo de Poenari, que es el que Bram Stoker utilizó en la novela como el castillo de Drácula, sí, eso es cierto. Pero luego, por ejemplo, también la historia de los boyardos sí que parece real, ¿no? Dice... Aquí, por ejemplo, el de Ramiro el Monje, por ejemplo, también se cuenta la misma historia, ¿no? Que probablemente sean reales, ¿no? En Toledo, por ejemplo, también la famosa noche toledana, pues es la misma historia, ¿no? Del rey que invita a los nobles que él cree que están conspirando en su contra y a la salida pues lo va cortando la cabeza todo, ¿no? Pero también se cuenta de Drácula que para acabar con los pobres de su país hizo lo mismo, que los invitó a una cena opípara y a salida pues lo fue matando, ¿no? Y eso pues parece realmente que no tiene mucha base, ¿no? Fíjate que le gustaba organizar empalamientos multitudinarios con formas geométricas, para que quedasen a la vista del enemigo, ¿no? Claro, es lo que hemos comentado, el impacto psicológico realmente tiene que ser terrible, ¿no? O sea, se tienen que ir las ganas, ¿no? Luego también tenemos otro tipo de torturas y bueno y condenas, porque, por ejemplo, además del empalamiento, otros métodos que usaba el príncipe de Valaquia eran la amputación de miembros, nariz y orejas, la extracción de ojos con ganchos, el estrangulamiento, la hoguera, la castración, el desollamiento, la exposición a los elementos o a fieras salvajes, la parrilla, pero en ningún momento habla de que beba sangre. No, nunca jamás. Entonces, ¿por qué es el vampiro? Bueno, es que todo el mundo ha visto, bueno, y que no, pues ya se lo expongo yo. Hay un famoso grabado que está, pues hay un bosque de empalados tremendo, y entonces se ve pues un verdugo, y se ve a Drácula sentado en una mesa, pues comiendo tan tranquilo, contemplando con ninguna clase de horror ni de nada, pues el bosque de empalados, ¿no? Entonces, esto que hemos comentado, estos libelos alemanes decían que en aquella ocasión, que fue la matanza de San Bartolomé, pues comentan que sí, que le gustaba pues mojar el pan en la sangre de los empalados para comérselo, ¿no? Pero bueno, evidentemente es lo que estamos diciendo, ¿no? O sea que eran muchas obras pues destinadas a difamarlo, ¿no? Pues muchos amigos fuera de Valaquia no debía tener. Pero en ningún momento se dice que tuviera ese deseo de beber sangre ni que creyera en el poder de la sangre. Eso fue muy posterior. Fíjate, se habla de la Copa de Oro, que también puso una fuente en la plaza de la capital de Valaquia y puso una Copa de Oro para que el mundo bebiera en ella, pero que la respetase. Ni nadie se atrevió ni a robarla, porque él lo que más odiaba era a los ladrones, según lo que nos viene aquí. Sí, eso se dice, pero curiosamente, por ejemplo, esa historia también sale en las Mil y una Noches. Entonces, sí. Me refiero a que una vez que tuvo esa categoría de personaje infame, pues es muy fácil atribuirla a toda esta clase de historias, ¿no? Bien, ahora seguimos en este museo del horror, como quien dice. Nos vamos con la condesa Elizabeth Báthory. La condesa Báthory, pues bueno, nace en Hungría un 7 de agosto de 1560 y fallece en Eslovaquia un 21 de agosto de 1614. Esta aristócrata húngara sí que podemos decir que es la primera que se conoce que bebe la sangre. Bueno, bebía la sangre y se bañaba en ella, ¿no? Uh-huh. Dice la historia... esta mujer que curiosamente unos antepasados era Esteban Báthory, que había combatido junto a Drácula contra los turcos, curioso, ¿no? Sí. Pero bueno, dice la historia que una vez pues que una doncella pues estropeó un vestido o lo que sea tal, entonces ella le dio una bofetada y le hizo saltar sangre del labio, entonces le salpicó la sangre a ella, entonces en la zona donde le había salpicado, pues a los pocos días se dio cuenta de que su piel empezaba a ponerse mucho más fina, ¿no? Entonces pues la mujer pues empezó a mandar secuestrar doncellas para beber su sangre y para bañarse en su sangre, ¿no? Dice que utilizaba el método conocido como la doncella de hierro, que es una especie de sarcófago que lleva clavos por las dos partes, entonces una vez metida ahí la persona, al cerrarse, pues podemos imaginar el resultado, ¿no? Entonces dice que solía colgar el sarcófago en lo alto de la habitación y ella se ponía debajo desnuda a la bañera, pues esperar que la sangre esa que chorreara pues la bañera, ¿no? Es llamada la Condesa Sangrienta, perteneció a la alta aristocracia húngara y vivió entre los siglos XV y XVI, famosa en Europa por su belleza. Después de quedar viuda en 1604, para no perder su juventud y hermosura, practica la magia negra y considera que la sangre de doncellas vírgenes le conservan la belleza y la lozanía. asesinó a unos 650 jóvenes. Digamos, en este caso serían todas mujeres. Jóvenes campesinas, a quienes torturaba y desangraba para obtener tan preciado líquido para sus baños o para beberlo. Aquí es donde ya empezamos a hablar de beber sangre. Hay que pensar también que era de una familia muy muy poderosa, muy muy noble, ¿no? Entonces, uh-huh. Bueno, esta gente no le faltaban nunca colaboradores, ¿no? Ni gente que se prestara pues a llevarle a sus víctimas. Fíjate, llegaba, también tenía costumbre de quemar los genitales, por ejemplo, con velas, pues también hierros candentes. En 1609, por la falta de sirvientas en la zona, bueno, pues es cuando acude a comete el error de que utiliza sus contactos y comienza a tomar a niñas y adolescentes de buenas familias con el pretexto de educarlas. Y algunas de ellas comenzaron a morirse demasiado pronto y pues empezaron a desaparecer. Claro. Hacia el final, digamos que bueno, pues son tantos los cuerpos que se ocultan en lugares insensatos, como campos cercanos, silos de grano, el río que corría bajo el castillo, el jardín de verduras de la cocina, cuando finalmente es una de las futuras víctimas, la que está siendo torturada, la que consigue escapar y lo cuenta todo, ¿no? Bueno, fue ella la que acudió al rey Matías II, el rey húngaro, entonces pues ordenó investigar el asunto y creo que fue el 30 de diciembre de 1610, o por ahí, el día 3. 1609. Pudieron entrar en el castillo y allí pues encontraron pues todas las pruebas, ¿no? Entonces encontraron pues una muchacha agonizante, el cadáver de otra, muchísimos huesos en las chimeneas que era donde los incineraban y luego pues abundantes vasos con restos de sangre. Claro, la ley luego impide que Isabel, una noble, fuese procesada, entonces fue encerrada en su castillo, donde bueno, pues sufrió, digamos, lo que se llama cuando te cierran ahí el emparedamiento, ¿verdad? Emparedamiento. Se taparon la ventana de la habitación y solamente sí. Se dejó una ranurita donde le metían agua y poco más, ¿no? 3 años creo que aguantó así, más o menos. Unos 3 años, o más o menos, o 4 años, bueno, pues estuvo sin ver la luz del sol, ¿no? Suficiente, también tiene que ser duro ese castigo. Es prácticamente, yo creo que es morir en vida. Bueno, y ya vamos un poco, si te parece bien, hacia la historia más reciente. Peter Curtin nace un 26 de mayo de 1883 y es ejecutado un 2 de julio de 1931 a la edad de 48 años. Fue uno de los asesinos en serie más conocidos de Alemania, conocido con el sobrenombre del vampiro de Düsseldorf. Cometió al menos 9 asesinatos a adultos y niños y 7 intentos frustrados. Una de las víctimas, Rosa Oliger, de 8 años de edad, fue apuñalada 13 veces con unas tijeras y tras beber su sangre quemó su cuerpo con gasolina. Pasará 4 años hasta 1929, que es el año más sangriento para este actor, ¿no? Para este autor. El 8 de febrero asesina a una niña de 8 años, luego el 23 de agosto mata a 2 hermanas de 5 y 14 años, en septiembre mata a una mujer con un martillo y el 7 de noviembre llegó al punto álgido de su locura al matar a una niña de 5 años y enviar a un periódico local el mapa de la tumba de la asesinada. Bueno, en el caso de estos asesinos hay que ser muy cauto con la palabra locura. porque... ¿Locura o desafío? Es que siempre tenemos que diferenciar, o sea, siempre que sale por la tele que vemos de alguien que ha cometido alguna barbaridad de este tipo, pues siempre pensamos que está loco, ¿no? Uh-huh. Entonces, tenemos que diferenciar entre dos clases de esta clase de asesinos, ¿no? Por un lado tendríamos el clásico loco, es un... generalmente son esquizofrénicos, parafrénicos, paranoicos, es decir, son gente con un trastorno mental, ¿no? Pues que en una de sus crisis pues tienen algún tipo de alucinación, algún tipo de deseo irrefrenable y matan, ¿no? Pero esta gente son gente que se dan cuenta de lo que han hecho, ¿no? Se dan cuenta de lo que han hecho y muchas veces son ellos mismos los que se entregan a la policía, ¿no? Sí. Pero luego tenemos lo que es el asesino psicópata. Entonces, un asesino psicópata es un ser humano, por llamarlo de alguna manera, pero que está muy alejado de lo que nosotros tenemos en la mente por ser humano. Es decir, un psicópata sabe perfectamente lo que está haciendo. O sea, sabe perfectamente lo que está bien, lo que está mal, pero no tiene absolutamente ningún remordimiento de lo que está haciendo. Es decir, para él, algo que está bien es que se le permita hacer lo que le dictan sus deseos en ese momento. Y lo que está mal, pues es todo aquello que le impida cumplir sus deseos. Es decir, por ejemplo, que lo coja la policía. Entonces, un psicópata es... una persona metódica, es muy inteligente, nunca va a dejar pistas que lo delaten, es una persona que por otra parte va a llevar una vida perfectamente normal. Aquí en España, por ejemplo, hay un libro sobre psicópatas que se llama Bellísimas Personas, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de que cada vez que capturan a un asesino psicópata, pues normalmente su vecindario no se lo puede creer, ¿no? Pues si era una persona maravillosa, me abría la puerta, me subía la bolsa, nunca había dado ningún problema, ¿no? Y entonces ese es el mayor depredador que existe en esta sociedad, ¿no? Porque sigan existiendo, ¿no? Uh-huh. Es el típico, el hombre lobo de la Edad Media, ¿no? El ogro que mataba a niños, que secuestraba al sacamanteca, ¿no? O sea, es una persona que siempre acompaña al ser humano desde sus inicios, probablemente. La biografía de Peter Kürten fue llevada al cine por el director alemán Fritz Lang en 1931 con la película M, el vampiro de Düsseldorf, protagonizada por Peter Lorre. ¿Quién va a acusarme entonces? ¿Tal vez vosotros mismos? ¿Vosotros que vais a juzgarme? ¿Vosotros mismos? ¿Vosotros? Lo que queremos es que no hagas más daño. Eso es lo que queremos. Y el mejor procedimiento para conseguirlo es liquidarte. ¡Pero no seréis capaces de asesinarme fríamente! ¡Escuchadme! ¡Debéis entregarme a la policía inmediatamente! ¿Por qué os reís? ¡Si lo que os estoy pidiendo es que me entreguéis a la justicia! La justicia es demasiado benévola. Es muy listo. Serías considerado como un enfermo mental. Y se terminarían para ti todos los problemas. ¡Qué bien, ¿verdad? Luego viene una amnistía y tú tranquilamente sacas una licencia de caza y a organizar cacerías de niñas, que es lo que a ti te gusta. Y nosotros a pagar las consecuencias, ni lo sueñes. Este asunto se ha terminado. Eres responsable de muchos crímenes y tienes que pagar. Bueno, pues la sentencia de aquí, de nuestro amigo, entre comillas, fue morir guillotinado por 9 asesinatos y 7 intentos frustrados. Si seguimos, tenemos también a Fritz Hartmann. No sé si también le conoces. Sí, también alemán, sí. Nacido, sí. Este hombre, por ejemplo, pues era más práctico, ¿no? Porque este con la carne de sus víctimas hacía salchichas y luego en el mercado negro, es curiosísimo, sí. 100 víctimas se le atribuyen. Bueno, pero es lo que decimos, ¿no? Son las que se les pueden culpar, ¿no? Pero bueno. claro, siempre que alguien que alguien muerto que nunca se explica la cosa y tal, ¿no? Nada más alguien... en aquellos años, pues años entre guerras, ¿no? De mucha pobreza, de muy poco control policial, pues bueno. Que son años que, al igual que el Andrew, aprovechan para hacer sus fechorías. Sí, bueno, porque claro, sube la mortandad y hay muchos casos que no se pueden justificar. Pero yo no sé, un hombre que hace salchichas, ya veremos a cuánto se ha cargado. Tampoco es eso. Claro, tampoco preguntaban, ¿sabes lo que digo? ¿Ocurre eso, no? No es la primera vez que se ha vendido carne humana en épocas de penuria y que muy pocos han protestado ni preguntado dónde salía, ¿no? Pues fíjate, nace en Hannover un 25 de octubre de 1879 y fallece un 15 de abril de 1925. Apodado como el vampiro de Hannover, este alemán asesinó a principios del siglo XX a por lo menos 27 varones adolescentes, a los cuales confesó luego haber seccionado la carótida con un mordisco. Ya estamos hablando de historia ya reciente, de ahora. No sé si conoces el caso de Menzies, que es un joven escocés de 22 años, adicto al cine, que ve la película La reina de los condenados y que, bueno, pues... según declaró, después de ver la película, que mató a un amigo suyo de 21 años porque criticó la película, ¿no? Le pareció que era una película, era fallida y, digamos que le destrozó la cabeza, bueno, le asestó 42 puñaladas y le destrozó la cabeza con más de 100 martillazos. Se bebió su sangre y comió parte de su cerebro. Bueno, ahora, por ejemplo, en estos días, pues hemos visto el caso de esta muchacha, ¿no? De que enseguida se echa la culpa, pues, a internet, a las películas, a los dibujos que tenía, ordenador tal, ¿no? Pero esto me recuerda mucho, pues yo me acuerdo cuando era pequeño que todo el mundo vio Superman, ¿no? Entonces también empezaron a decir, ¿no? La influencia del cine, la juventud, tal, porque había uno que se había tirado con una capa del balcón, se empezaba a decir, ¿no? Entonces, bueno, pues yo siempre pongo de ejemplo que, o sea, la influencia que puede tener factores externos sobre la personalidad de cada uno, o sea, es la que cada uno quiera admitir. Es decir, o sea, muchísima gente, pues estamos viendo películas a gore cada 2x3, que casi estamos ya inmunizados, en la televisión nos echan continuamente escenas violentas y tal, y entonces únicamente a una pequeña parte de la población, pues es la que le da por hacer estas cosas. Entonces yo pienso que son gente, pues bueno, que tiene una personalidad, pues eso, ya predispuesta a esto, ¿no? Que fantasean mucho con estas cosas y que en un momento dado, pues lo llegan a llevar a la práctica. Pero yo siempre que me preguntan digo que no creo que tenga tanta influencia. Hablando del vampirismo ahora, por ejemplo, pues bueno, ahora pues está, antes se llamaban tribus urbanas, ¿no? Ahora no sé cómo lo querrán llamar, ¿no? Pues los góticos, ¿no? Que están muy, muy, adoptan pues un poco la estética vampírica y tal, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, pues hace poco corrió un poco la leyenda de que en determinados países, ¿no? Se leía en Nueva Orleans y en París, por ejemplo, ¿no? Pues que había unos bares muy, muy clandestinos que se llamaban los Blood Bar, los bares de sangre, en los cuales pues la bebida que se servía pues era sangre humana, ¿no? Entonces, pues bueno, claro, son cosas que dices, o sea, si realmente hay alguien que la ha visto, ¿qué clase de gente es? En Polonia, Juan Koltrun, llamado el vampiro de Podlaski, en 1982 bebió la sangre de dos de sus 7 víctimas. Luego también la californiana Deborah Jean Finch, en 1992 confesó haber ingerido la sangre de su víctima, al cual apuñaló en el cuello tras un supuesto pacto suicida. También tenemos el caso, si te acordarás recientemente, del canibalismo en Alemania, ¿no? El caníbal de Rottenburg, ¿puede ser? Sí. Bueno, yo siempre que me preguntan por este hombre, siempre cuento la historia, la gente le hace mucha gracia, pero yo creo que no tiene ni puñetera gracia. Porque este hombre se obsesionó un poco con el tema del canibalismo, entonces llegó a poner un anuncio en internet solicitando a alguien que se prestara a ser devorado por él. Entonces contestaron cerca de 200 personas. Entonces el hombre, pues como si esto fuera un reality show o que sea un concurso cualquiera, pues hizo una especie de casting, o sea, se permitió el lujo de ir descartando gente hasta que finalmente pues encontró uno que le pareció el oportuno. Quedaron en su casa, en Rottenburgo, y grabó todo en vídeo, es decir, todo el asesinato grabó en vídeo, pues primero procedieron a cortarle los órganos genitales a este hombre, luego frío delante de él, una cosa espantosa, se comieron juntos y finalmente pues se metió en la bañera hasta que se murió. Y luego pues procedió a descuartizarlo y durante meses pues se cree que lo confesó él, se debió comer como unos 40 kilos de su carne. Ojo, y hablamos de gente con una cultura, que no eran menos. No, los dos, o sea, el uno era ingeniero y el otro, vamos, el uno es porque está todavía en la cárcel y el otro era un informático. De hecho hay una película al respecto, no sé si la has visto. Sí, la he visto, sí. Cuando vi esa película por primera vez, yo vi el estreno en el Festival de Sitges, entonces en Sitges, pues bueno, cualquier cosa menos comedias románticas, ¿no? Entonces la gente que va a ver estas películas sabe a lo que va, ¿no? Entonces me chocó mucho que hubo gente que se levantó y se fue de la sala, a pesar de que es una película en la cual no hay ninguna escena explícita, ¿no? No hay nada, se da a entender, pero no ves nada. Se da a entender, pero no ves nada, ¿no? Uh-huh. Entonces me chocó muchísimo aquello, o sea, porque en estos tiempos pues el canibalismo nos sigue repugnando todavía, ¿no? ¿Te parece que es una película justa? Sí, y eso fue lo que me dio a mi base para profundizar un poco en el tema del canibalismo, y por eso escribí yo mi último libro, ¿no? Uh-huh. Me llamaba muchísimo la atención ese caso, ¿no? Incluso me llamó mucha atención que al hombre, una vez que lo detuvieron, porque volvió a poner anuncio cuando se quedó sin provisiones y un estudiante austriaco lo denunció y lo cogieron, pues este hombre no lo pudieron condenar, porque el canibalismo pues, en ningún país es delito. O sea, este señor realmente la primera vez lo tuvieron que absolver, entre comillas, porque el otro había dado su consentimiento. De hecho, tenía una grabación en la cual el otro daba su consentimiento. Entonces, este hombre finalmente está ahora mismo en la cárcel por asesinato y por un delito muy, muy decimonónico, ¿no? Que es profanar el sueño de los muertos. Bien, Manuel, así de forma breve, y es a lo que ya pues culmina un poco el tema de hoy, el personaje de Drácula, porque llega ya la ficción, ¿no? Drácula es una invención. ¿Es Bram Stoker el primero que hace referencia? Sí, bueno, Stoker es un hombre que está muy sobrevalorado, porque Drácula es una gran novela. Bien, Oscar Wilde llegó a decir que era la mejor novela que se hubiera escrito. Yo no lo creo para nada. Yo siempre preferí de Frankenstein, de Mary Shelley, ¿no? Entonces, este hombre, pues que estaba un poco a la sombra de un gran actor, que era Henry Irving, ¿no? Era su representante. Entonces, este hombre siempre intentaba hacer algo por subirse por encima de él, por destacar, tal, ¿no? Y entonces, conoció a un húngaro, que era un profesor de lenguas orientales, se llamaba Arminius Bembori. Entonces fue este hombre el que le comentó, ¿no? Aquellas historias de aquel príncipe balaco y tal, ¿no? Entonces el hombre pues se fue al British Museum y empezó a buscar libros y encontró lo que pudo, lo encontró, ¿no? Entonces contó la información que recopiló y las antiguas leyendas que siempre habían corrido por el este de Europa sobre plaga de vampiros, ¿no? Que es un hecho también muy muy llamativo, ¿no? Pensar lo que pudo ocurrir, ¿no? Pues este hombre pues elaboró su novela, ¿no? Cuando en ningún momento el vampiro clásico era así, o sea, en ningún momento se dice que el vampiro clásico mordiera el cuello de sus víctimas, que es una cosa muy curiosa, ¿no? Se decía que absorbía la fuerza vital de sus víctimas, pero en ningún momento... ¿Pero cómo la absorbía? No se dice en ningún momento. O sea, el vampiro clásico es un vampiro que lo primero, sale de la tumba, pero no sale físicamente. Es decir, cuando se iba a buscar al vampiro, había que ir o a buscar la tumba del que se sospechaba, o una por una, ver cuál era la tumba en la cual el muerto parecía que estuviera vivo. Pero en ningún momento se habla de que hubiera ninguna tumba removida a la tierra de donde saliera ese ser. Es decir, más que un ser de carne y hueso, era una especie de fantasma. Una especie de fantasma que se aparecía a los vivos y entonces les cada vez que se desaparecía, la persona iba enfermando poco a poco, hasta que finalmente moría. Pero en ningún momento se habla de que le chupe la sangre. No. Hay un tratado del siglo XVIII de un fraile benedictino que se llamaba Agustín Calmet, que es el tratado más completo que hay, o sea, el más histórico que hay, ¿no? Entonces, en ningún momento se habla de algo tan evidente como serían las huellas de moriscos. Es decir, eso fue un invento de Stoker, ¿no? Igualmente que convertirlo en un conde, ¿no? Que siempre un conde y encima de nobles maneras, ¿no? Porque realmente el vampiro pues era un depredador, una criatura terrible, ¿no? No era nadie seductor en absoluto. ¿Rodando cámara? ¿Dentro, Iris? ¡Acción! Has dormido intranquilo, pero te despiertas fresco. ¿Qué es lo que tienes a tu lado? Es un libro sobre vampiros. Nosferatu. El director F.W. Murnau tenía una obsesión. Rodar la película de vampiros más realista del mundo. Te presento al Conde Orlok. La obertura para nuestra sinfonía de horrores. Desenterró a un actor. Quiero maquillaje. Pues no lo vas a tener. Que no solo interpretaba el papel. Ahora no estás comiendo, no estás bebiendo su sangre. Lo vivía. ¿Se puede saber qué te pasa? ¿Dónde le has encontrado en realidad? Producida por Nicolas Cage, llega la turbadora historia del intransigente... No tendrás primeros planos, ¡ninguno! El inimaginable... ¡Sangre! ¡Sangre! No muerto. ¡Ahí va el último! Con los nominados por la Academia, John Malkovich... ¡Estoy decidido a terminar mi película! ...y Willem Dafoe. Esta película ha dejado de pertenecerme. La sombra del vampiro. ¿Cómo te atreves a dejarme sin fotógrafo? ¿Por qué no va al script? Me la comeré luego. Entonces, el vampiro que hablamos de Dusseldorf, el que se llevó al cine, está bien retratado, tal como es. Sí, realmente sí. Bueno. Porque esto ya, la basura que tenemos ahora de, por ejemplo, Crepúsculo y toda esta serie de películas que no hace más que insultar este género, chicos guapos, estudiantiles, claro, elegantes, un poco pachuchos. Claro, son herederos del Drácula de Stoker, ¿no? Que era el Drácula aristocrático, que vivió en un castillo oculto, ¿no? La primera frase esa de... Yo nunca bebo vino, ¿no? ¿Pero qué piensas de estos draculines de ahora? Bueno, pues yo pienso que cualquier género, si se le da tiempo, pues acaba degenerando y no hay mal, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ahora se ha intentado pues captar a la juventud pues, con estos personajes, ¿no? Que en absoluto tienen nada que ver con lo... Da más fuerza a lo físico. Que lo que es la historia en sí, o sea, son claro. Apariencia estudiantiles, románticos hasta el más no poder, pero un romanticismo sin sentido, o sea, es pegajoso. podemos ver, por ejemplo, en la segunda entrega, pues la fusión, además, con el tema del hombre lobo, ¿no? Que como se... Bueno, otra claro, chapuza. Como he comentado antes, o sea, el hombre lobo clásico es el asesino psicópata caníbal que estamos viendo en estos tiempos, ¿no? O sea, era un ser, o sea, lo peor de lo peor, ¿no? Y entonces ahora, pues fíjate, que yo creo que van a estar depilados, ¿no? No lo he visto todavía, pero por lo que me da la impresión, yo sí, creo que no van a estar depilados, ¿no? Pero es que son historias muy light, ¿no? Como muy, muy tontorronas y que realmente no profundizan en la importancia de este personaje. O sea, que tú me dices que, digamos que Bram Stoker es el que crea el vampiro que chupa sangre. ¿Me quieres decir eso, no? Sí, sí, así sí, es. Hasta entonces, ¿se hablaba de vampiros como tal? Sí, bueno, el término upir realmente quería decir sanguijuela, ¿no? Pero sanguijuela en el sentido de que absorbía la fuerza vital. En absoluto se hablaba nunca de... Y es Bram Stoker el que introduce, que absorbe la sangre y a través de la sangre absorbe la fuerza. Chupa físicamente la sangre, exactamente. Y es el que le pone ya como, digamos, como un conde, como alguien de la nobleza, ¿no? Sobre todo un personaje de carne y hueso y seductor, ¿no? ¿Qué te pareció Christopher Lee? ¿Me vas a elegir? Sí. Yo, para mí, Drácula, luego sí, sin ninguna duda. Sí, fue el primero, fue por ejemplo, que la capa famosa que luego llevaron todos, pues la puso él, ¿no? Luego, además, verá, luego sí era húngaro. Entonces, ese acento extraño, ¿no? Era porque el hombre no hablaba bien el inglés, ¿no? Que es una cosa que luego han invitado a actores a pesar de hablar bien inglés, ¿no? Hay un misterio en torno a esa película, ¿verdad? Al vampiro de Düsseldorf. ¿Podrías decirnos algo? ¿Sabes algo del tema? Bueno, el misterio realmente es con Nosferatu. Nosferatu fue la primera película que se hizo nunca jamás de un vampiro. Entonces, esta película la rodó Murnau, que era también alemán. Sí. Entonces, este hombre, a pesar de que evidentemente estaba basada en Drácula, no quiso pagarle derecho de autor a la vida de Drácula, a Florence Stoker. Entonces, hubo mucho litigio con esa película, estuvo retirada mucho tiempo. Entonces, la leyenda es que el vampiro que sale en Nosferatu, que realmente es el vampiro que más miedo da de toda la historia del cine de vampiros, pues nunca se supo exactamente quién era aquel hombre, porque en los títulos de crédito sale como Master Reck. El Reck en alemán quiere decir terror, por eso el ogro de Reck se llama el Reck también, ¿no? Pero, hombre, ¿no es un actor contratado? No. O sea, nada se sabía de aquel hombre. Pero le tiene que contratar para hacer la película, ¿no? Sí, pero la leyenda decía que era un vampiro auténtico. Que era un vampiro auténtico. De hecho, muchos años después hubo una película que se llamó La sombra del vampiro, que salía William Defoe. Sí. Y entonces en esa película era una película sobre el rodaje de Nosferatu. ¿Le hace justicia, tú crees? Sí, ahí lo que salía era, se plasmaba esta leyenda de que realmente aquel actor era un vampiro real, y que el precio que le daba Murnau no le pagaba con dinero, sino que le pagaba con sangre, ¿no? O sea que, digamos que esta película, Nosferatu, es algo más que un simple rodaje, ¿no? Bueno, no en sí por lo que transmite cuando la ves, sino por lo que hay detrás de las cámaras. Realmente cuando sale la primera vez el vampiro es una escena, bueno, que sea, es un icono realmente del cine de terror, ¿no? O sea, y realmente el señor da mucho, mucho miedo, ¿no? Más que Gossi, más que Christopher Lee, más que ninguno. Luego creo que hay un no sé si desaparecen las partes de la película, tiene que hacer, bueno, se salvan algunos trozos, pero creo que... No, la película realmente fue retirada porque Stoker, que debía ser una mujer de armas tomar, no consintió que sin que le hubieran pagado derecho de autor se plagiara la obra de su marido que había muerto. Pues Manuel Morós, encantado de haberte tenido con nosotros. Recuérdanos tu último libro para la gente que esté interesada, ¿dónde lo puede adquirir? Bueno, en cualquier parte está todavía a la venta. Se llama Historia Natural del Canibalismo. Ya digo que no es un libro para todo el mundo. Muy bien, pues esperamos. Sí, dime. Gente de estómago fuerte. Esperamos contar contigo pronto para que nos cuentes otras de estas historias. Y bueno, pues hasta la próxima. Queridos amigos oyentes, espero, bueno, pues que puedan dormir tranquilos esta noche. Nuestra intención es meterles el máximo miedo posible. Y al menos, bueno, algo habremos conseguido. Estás escuchando en Primera Clase, un programa de Vidal Somoano para la divulgación, el conocimiento y el entretenimiento. En Primera Clase, para las emisoras de Cuarte en Onda, Jucal Radio, Clip FM en Zaragoza y Radio Iris 7 en Burgos. just hold on to each other's hands. Su trabajo más importante fue la fotografía de una pequeña niña sudanesa, famélica, tras la cual se encontraba un buitre al acecho. Esta foto la publicó el New York Times un 26 de marzo de 1993 y recorrió el mundo entero, pero aparte, Kevin Carter, que fue el autor de la fotografía, recibió el premio Pulitzer, pero esto le costó la vida. Y para esto tenemos con nosotros, para hablar de la ética, para hablar de la fotografía, tenemos a Julio López Morata, miembro de la Real Sociedad Fotográfica de Zaragoza y aficionado a la fotografía, cómo no. Julio, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Yo sí, aficionado y enamorado de la fotografía y estudioso y todo lo que haga falta por la fotografía. ¿Darías tu vida por la fotografía? Hombre, no. Has dicho que todo lo que haga falta. Todo lo que haga falta dar, pero en positivo. La vida es demasiado sagrada para regalársela. Yo por lo menos no soy tan fanático. Y aquí nos viene José Garrido La Peña, que también es, pero ya es fotógrafo, ya nos deja atrás a los aficionados, también es miembro de la Real Sociedad Fotográfica de Zaragoza. José, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ya te lo he comentado antes, yo soy aficionado a la fotografía, aunque trabajo en mi afición, es decir, puedo permitirme ese lujo. Demasiada humildad, se te nota. Pero no dejo de ser un gran aficionado, de hecho, pertenezco a la Real Sociedad Fotográfica de Zaragoza, que es un sitio de aficionados. Decirme, los dos, ¿tenéis página web donde la gente pueda ver vuestras fotografías? Yo tengo un blog. ¿Tienes tengo un blog? ¿Cuál un sería? Blog que tiene un complicadísimo nombre comercial, que es el Anacronopetenauta. Pero si tú metes mi nombre y dos apellidos, o sea, sí, José Garrido, sí. La Peña Fotografías, también sale. Muy bien, ¿y tú, Julio? No tengo web. Tenemos un blog del grupo de retrato que hemos formado recientemente y vamos haciendo cosas. Me interesa más hacer, y cuando tengas material lo puedes colgar, exponer, lo que sea. Pero bien, Kevin Carter, Robert Capa, en principio, si nos da tiempo, a un tercero, que luego hablaremos de él. Kevin Carter, la fotografía que le costó la vida. ¿Con quién empezamos? Venga, el que quiera. Bueno, yo lo primero, no estoy de acuerdo que esa fotografía le costara la vida. José Garrido dice que no. Yo creo que no. Yo creo que lo que le costó la vida fue cerrar las ventanillas de un coche con una gasolina y con un tubo de una manguera desde el tubo de escape hasta el interior. Eso es lo que le costó la vida. Es decir, se suicidó. La nota que deja no hace ninguna alusión ni a la fotografía ni al premio Pulitzer. Hace alusión a la muerte, hace alusión a la muerte de un amigo. Y no hace ninguna alusión a esta fotografía. Yo no lo sé porque tampoco estoy en su cerebro. Pero si no me equivoco, en algún momento de su vida refiere a la fotografía como que no quiere mirarla. Él sabe que la ha hecho, pero no quiere verla. No sé si conocéis un poco ese tema. Sí, correcto. Él, indudablemente, fue su éxito, su gloria y su cruz, su tumba y su mayor momento. No olvidéis que recibió el Pulitzer en el 93. Claro. Y esto fue en el 94, perdón, no, en el 94 se lo dan. En el 93 lo publicaron en el New York Times, que fue portada. De manera que hay mucho que hablar, no de la foto en sí, ¿no?, sino lo que propone el tema de la ética o la no ética, que es una cuestión que puede dar para mucho, ¿no? La ética no es una cosa homogénea. La ley es homogénea, está clara, está escrita y a veces es difícil de interpretar, ¿no? ¿La ética cuál? ¿La laica o la religiosa? Me gustaría que los oyentes, si tienen internet cerca, pues busquen en Google el nombre de Kevin Carter. Pues verán la foto del buitre que acecha esta niña pequeña. Se dice que sí, este buitre estaba esperando a comer a la niña. Efectivamente. Esa es la idea que subyace en la imagen, es esa, una niña, para quien no la haya visto, famélica, doblada sobre sí misma, casi con la cabeza en el suelo, en el tercio inferior derecho de la foto y en el tercio superior izquierdo el buitre esperando su magra ración de carne. Eso es lo que sugiere. José, ¿qué te dice a ti esa foto? Vamos a ver, la foto, si tú la ves, es muy desagradable. Es efectivamente un buitre cerca de una niña. Yo no sé si está o no está realmente acechando. Hay un compañero que va con Kevin, no recordará cómo se llama, y él cuenta que en ese momento ellos van con un avión de, creo que UNICEF, con una misión humanitaria. El avión aterrizado, están repartiendo material alimentario y que esa era la zona del poblado donde la gente defecaba y que es a lo que había ido la niña, que en ese momento no estaba su madre, porque los niños en los pueblos, en este tipo de aldeas, están solos y los buitres están por allí y los buitres comen en el defecadero, en el sitio donde la gente echa sus excrementos y sus basuras. No, leyendo un poco de información, un poco, y sobre todo escuchando la versión de este señor que estaba allí con él, aunque luego Kevin, no sé si como parte de la película o con sinceridad, porque yo tampoco he seguido mucho de cerca este tema, pero aunque él dice que se arrepiente de haber hecho esa foto. Hablamos del reportero gráfico sudafricano Joao Silva. Es el brasileño. Es el que le acompaña, sí. Brasileño amigo y miembro del grupo Le acompaña a hacer la foto, ¿no? Está con él. Están juntos pero... en la misión. A lo mejor en ese momento no están mano con mano, pero vamos, están juntos allí los dos. Bueno, para Julio la foto significa que sí, que está el acecho. Hay una, va a haber una sí, muerte. Sí, esta evidentemente. Esta fotografía, digamos, es el punto intermedio entre lo que va a pasar y lo que está pasando. Exacto. Tu punto de vista, José, es que no está bien claro que vaya a ser una muerte, porque la verdad tampoco la sabemos. Exacto, lo primero es que la verdad no la sabemos. Y realmente a la hora de hablar de ética, a mí lo que me parece auténticamente sangrante es que nuestra civilización pueda permitir que estas cosas pasen. Es decir, ahora mismo hay dinero suficiente como para hacer un reparto de la riqueza un pelín más homogéneo y que no haga falta fotografiar estas cosas. Fíjate, adquiere más valor lo que estamos viendo en la imagen que... No, al revés. Adquiere más valor quien ha hecho esa fotografía que lo que estamos viendo en la imagen. Sí, claro, en este caso. Ya, pero yo creo que hay dos cuestiones que hay que separar. O sea, el mundo hoy consume imágenes más que nunca, demanda imágenes y se las sirve el medio. Pero no me niegues, Julio, que cuando el mundo demanda imágenes no sabemos ni lo que hay detrás de esas imágenes, o sea, el momento de antes ni lo que hay en el momento de después. No, y nos quedamos con una verdad muy recortada. Las imágenes son una ventana, se abre, se ve por ahí eso, y son un mensaje así descueto, es una imagen. Es decir, pensar ahora si efectivamente la niña estaba defecando, no hay que referirse a las hemerotecas, a otra cosa. Si el buitre estaba allí para comer o era de cartón piedra, pues vamos a la hemeroteca. La imagen lo que propone y lo que dice es que hay tantísima miseria, tantísimo dolor en el mundo, que véalo usted. Esta pobre niña posiblemente está a punto de morir y ya hay alguien esperando para comerla. Es muy fuerte y eso nos tendría que poner la piel de gallina y poner en marcha, gracias a esa fotografía, gracias a ese señor que luego han denostado y que le ha costado realmente su mayor triunfo, ha sido su mayor tragedia. Bien, es cierto que por lo visto la biografía de él era un personaje singular, tenía un pasado depresivo, con tentativas de suicidio, etcétera, etcétera, ¿no? Y se metía incluso sustancias, en fin, lo que fuera. Pero lo cierto para mí es que se encuentra el mercado editorial que suministra imágenes a la sociedad por la reacción que hay cuando se ve esa imagen. Dios mío, ¿y este hombre cómo no le pegó un tiro? ¿Cómo no espantó al buitre? Que no sabemos si simplemente le tiró una piedrecita y volvió a lo suyo, pero lo suyo era hacer la foto. Y el mensaje de la foto era, señores, esta miseria está aquí, en este planeta, aquí al lado. No, este señor es un canalla por hacerla. Este señor ha sido, o sea, es el mensajero y se le ha matado también. El mensajero por llevar esa noticia. Y en fin. ¿Hubiera cambiado la historia si él después de hacer la foto va e intenta espantar al buitre? Es decir, no la cambia, ni tampoco cambia el planteamiento. Es decir, ¿qué se puede o qué no se puede hacer? ¿Qué puede o no puede retratar el fotógrafo, el fotoreportero? Yo, si me permites una teoría para que nos entiendan o entiendan la posición de una materia. Me dices que el fotógrafo es testigo pasivo. Sí. No se puede involucrar en nada de lo que ve. Yo, perdona. Sí, que se involucre o no, pero el fotógrafo lo que tiene que hacer es captar la imagen, captarla y mostrarla. Y se la lleva al redactor, o se la lleva al jefe y este la pone o no, y luego se ve o no. Pero, vamos a ver, si somos prácticos, ¿qué solucionaría en el mundo? Que el fotógrafo hubiera dicho, no, vete, buitre, a la Pero niña. La foto ya la tenía. Yo creo que lo que está diciendo Julio trasciende un poco del tema y está dando además en el meollo. Es que es mucho más importante el mensaje que está transmitiendo esta fotografía, lo que esta fotografía nos está diciendo a los espectadores, que lo que realmente estuviera pasando, que realmente no tiene importancia, prácticamente no tiene importancia. Dice, sí, la pobre niña, no sé qué. Pero lo importante es lo que nosotros vemos, lo que el mundo occidental está leyendo al ver esa foto, sí, pero Julio, independientemente de que es lo que ha dicho él y que, vamos, a mí me parece... Julio, José, os voy a tirar con bala. ¿Y si la que sale en la foto es vuestra hija? Bueno, pero mira, precisamente la proximidad a un tema, o sea, el dolor personal de un padre te omnubila o te quita toda la visión objetiva, ¿no? Es decir, vale, la cercanía, ¿por qué los juicios se hacen 3-4 meses después? Porque si cogieras al asesino en el momento, seguramente pues lo lapidarían allí mismo, ¿no? Hace falta enfriar un poco los ánimos. Ahí la proximidad al tema no. Y por otra parte, es decir, si me tengo que poner en la piel de quien en esa situación de miseria vive, se ha tenido que inmunizar un poco de que se le muera una hija y otras cosas, aunque lo sienta y lo llore, porque es su pan de cada día. Yo solo quería reflejar un poco que el fotógrafo no es tan canalla, o contar una cosa. Yo no haría esa foto, y José, estoy seguro de que tampoco. Yo no, seguramente no estaría allí. Por eso. En cualquier caso, de hecho no he estado nunca en ese tipo de situaciones. La pregunta que quiero contestártela yo también, si la que estuviera allí fuera mi hija, yo no estaría aquí. Yo a lo mejor no, había muerto de hambre hacía muchos años. No he ido por ese sentido. Pero yo sí quiero ir por ese sentido. Es decir, estamos hablando de algo que ni remotamente podemos conocer, ni imaginar, ni suponer. Más personas como yo, que digo que yo jamás he estado en ese tipo de circunstancias y no tengo. Este tipo de fotografía a mí no me atrae. Yo, si fuera a trabajar en algún tipo de estas cosas, intentaría ir en una misión absolutamente humanitaria, no en una misión profesional de trabajo. Casi estamos. Bueno, pues respondiendo a la pregunta, que sería, ¿dónde termina la labor gráfica y comienza la implicación moral en el derecho a la vida por esas víctimas retratadas, ¿no? Muy bien. ¿Dónde bien está ese punto? Que pues, se decide hasta... Un fotógrafo es testigo de un acontecimiento, como hemos visto, este mundo lleno de guerras. Acordaros, por ejemplo, las fotos del Holocausto. No se podía hacer nada, pero se hacen las fotos, ¿no? Pero ¿dónde está esa implicación como persona? ¿O esa implicación como fotógrafo? No es una línea, para mí no es una línea nítida ni diáfana. Yo voy a intentar ser muy breve. Yo no haría esta foto. He hablado con compañeros antes de venir, que han tenido ocasión, porque les han propuesto una foto que hubiera significado un premio. Pues yo no hago esto, porque hacen su foto artística o la que puedan, mejor o peor, pero no estas cosas. Hace muy poco, en la presentación del libro, se definía el autor como, dice, hay dos tipos de fotógrafos, hay varias clasificaciones, una, cazador de imágenes y el que las construye. O sea, el cazador va siempre con la pistola, es decir, con el objetivo y la cámara preparada, y su mirada va buscando foto, donde los demás a lo mejor no lo vemos, está viendo la luz buena, el encuadre bueno, sea de un paisaje, sea en una ciudad. Y en esta misma estirpe hay escalones, el siguiente, el fotorreportero, aunque sea el de política, ¿no? Y está esperando la salida de Génova o a la salida de Ferraz, que salga el político de turno, y cuando sale tiene 10 segundos y están 40 o 50 para disparar rápido y coger esa imagen. Y el de deportes, cuando levanta, mete el gol Messi, se acerca a la banda, tiene unos segundos. Pues en esa misma escalada, para mí el más voraz de estos cazadores es el de las situaciones de conflicto bélico. Porque se la juega físicamente, porque hace falta un temple especial, porque no aguantan más de 5 años ninguno, porque es durísimo. Pero hay que ser objetivos gracias a la información. Y la información viene, se han ido conquistando cotas. Mira la importancia que tiene, que hay países que dicen, no, aquí no entra la televisión, aquí no entra usted, aquí no da imágenes, ¿no? Entonces, ese señor, ese cazador, frente al otro fotógrafo que se construye las imágenes en su bodegón, en su desnudo, en su retrato, tiene un instinto, digamos, casi depredador. Y este es el más alto de ese escalafón, ¿no? Es como el rey de la selva de los cazadores de imágenes. Este señor ve la imagen y hambriento de morbo, me estás diciendo. No de morbo. O sea, hay que tener un temple muy especial para estar allí, para que te salpique la sangre en el objetivo y hacerlo. Mira, de este mismo señor, de Carter, hay una imagen que he traído. Uno de sus compañeros del grupo Bang Bang, que eran cuatro, Joao Silva, Osterbrook y Malinovich, un serbio. Y justo cuando muere Osterbrook, había salido Carter a recibir un premio, a hacer una entrevista, y en un tiroteo muere este amigo, Osterbrook, y hieren a Malinovich. Pues bien, hay una imagen con Malinovich en primer plano con un balazo, ayudado por un señor. Detrás, el otro, desfallecido, Lasso, sujeto por dos, y Silva, el único que ha salido indemne, está de rodilla en tierra, tirándole, disparándole. O sea, su beso a su amigo es hacerle esa foto. Parecerá cruel, parecerá indigno, pero ahí está la imagen. Y quiero decir, y no es fruto de ninguna debilidad, que sádicos, no. Es la característica del fotorreportero que está ahí, tiene que disparar. Porque luego la censura la puedes tener en el medio. Te cogen o no la foto, el redactor elige si va o no. La tiene también el público, la veo o no la veo. En este caso... Yo creo que hay una doble moral. Porque todos juzgamos la imagen que ha sacado Kevin, pero la estábamos pidiendo. Claro. Porque esa imagen vende. Y si me permites, y más sí, todavía, vende. En New York Times le dedica una portada, en el año 93, justo después de hacerla, sale en una portada de New York Times. Para un fotorreportero es el no más. Pero es que al año siguiente le dan el Pulitzer por esa foto. manera que los contravalores que surgieron luego en la prensa no impidieron que un jurado especializado diera el premio más importante y que el periódico más importante la metiera en portada. Y todo lo demás ya es que surge otra historia paralela, la del canalla de este fotógrafo que ha sido capaz de hacer esto en lugar de llevar a la niña a un orfanato y tal. Eso es otra historia que le ha añadido más morbo a la foto de Kevin Carter todavía. José, ¿ética o fotografía? Es que son, es decir, la fotografía es un trabajo o una actividad. La ética es una posición mental, individual. No, si tú eres una persona con un sistema ético, lo tienes en cualquiera de las actividades de tu vida, ¿no? Es decir, yo antes preguntaba, ¿es persona o fotografía? Yo cuando fotografío soy persona, cuando no fotografío también. No, entonces, como fotógrafo, tú tienes que cumplir con tus sistemas éticos. En este caso, un fotógrafo de guerra, un fotógrafo de tragedias, un fotógrafo de proximidad, lo que tiene es que hacer ese tipo de fotos porque se las encargan, es decir, él está allí para hacer esas fotos. Entonces tiene que hacerlas. No hay otra opción. No, su papel, bueno o malo, es hacer esas fotos y que nosotros luego las veamos. Es decir, forma parte del trabajo, de la cadena, forma parte incluso del gran negocio de la guerra. No es antiético estar allí para hacer esas fotos. Es su trabajo. A lo mejor hace falta tener unas tragaderas enormes, hace falta. Y no, es decir, yo no veo mal que la gente haga estas fotos si está allí para hacerlas. Y es que lo que veo mal es que estas cosas pasen. A lo mejor lo bueno sería que no nos enteráramos. Pues yo creo que tampoco, eso sí me parecería absolutamente antiético. Es decir, no solo no hacer nada, sino encima no querer saberlo. Es que hay tribus en estas condiciones. Es que hay gente que está viviendo a lo de los buitres. Es que hay gente que se muere de hambre. Claro, la gente no está acostumbrada a ver esto y en el momento que ve una imagen de esas dice, hombre, y está ahí al lado y no hace nada, pero es que nosotros también estamos en un mundo que se supone civilizado y tampoco estamos haciendo nada. Y culpamos a esta persona porque nos saca la imagen de la realidad. A los dos os hago esta pregunta, el análisis que hacéis de la instantánea, ¿qué significado tiene? Ya no hablo en sí lo que es la imagen, sino cómo está encuadrada el resultado que os da a vuestra visión. Para mí es una imagen corriente, que para mí técnicamente la podría hacer cualquier aficionado con un año, pero tiene una composición simple, habría la luz que había, no había ningún medio auxiliar, no es una imagen de premio por la calidad, tal. Tiene una composición propia, o sea, están bien situados el primer plano y el segundo, y la línea del horizonte correcta, simplemente correcta. La fuerza de esas imágenes yo creo que está en el contenido, o sea, es un mensaje absolutamente directo, la indefensión, la miseria de uno, y en ese marco además hay otro que todavía espera sobrevivir un día más, el buitre, a costa de eso. José, ¿cuál es tu impresión? Sí, bueno, yo no estoy muy de acuerdo con todo lo que acaba de decir Julio en las cuestiones técnicas. Yo creo que esta fotografía tiene una luz maravillosa, que no es una luz fácil de lograr, que seguramente es una luz propia de África. Creo que la composición perfectamente hace una lectura diagonal, de arriba abajo, de izquierda a derecha, una lectura convencional, dejando a la niña en el tercio inferior derecho, que es la salida de la foto, tiene al buitre en el ángulo del tercio superior izquierdo, es decir, está controlando todos los aspectos técnicos tradicionales de la lectura fotográfica y eso además le sirve para dar dramatismo a la foto. Está dando superioridad al buitre, ¿no? Claro, claro está. Es que el mensaje es el que ha dado Julio antes. Es el mensaje que transmite esa foto, independientemente de que sea la verdad o no, es que ese buitre se va a comer a la niña. Ese es el mensaje de la foto, aunque no sea verdad. La fotografía no es verdad, la fotografía solo es una imagen. Porque una cosa es lo que vemos, otra cosa es la interpretación que le podemos dar. Él hace la lectura, espacio, ¿no? exacto. Tú cuando haces una fotografía, cuando compones una fotografía, y esta fotografía, yo no sé si está compuesta a posta o casualmente, porque yo no estaba allí. Da la sensación que los reporteros de guerras casualmente. Pero en este caso parece que tuvo 20 minutos. La media hora que tenían cuando bajaron del avión, él estuvo esperando a que abriera, esta es la versión más creíble, a que el buitre abriese las alas para darle más impacto todavía. Y no pasó, ¿no? Pero luego tuvo tiempo de buscar el sitio, componer y encontrar y tirar con la luz que había. Y por otro lado, cuando estás acostumbrado a fotografiar rápidamente, compones rápidamente. Y si no tienes una buena composición, no tiras la foto. Y eso el ojo lo ve automáticamente. Es decir, eso es producto de mucha experiencia y de mucho saber hacer. Y a lo mejor dar un saltito de medio metro a la derecha o a la izquierda cambia radicalmente la composición de la foto. La fotografía es pura geometría, para dar un significado a la vista. La lectura fotográfica, sí, claro, la geometría, la distribución geométrica de los volúmenes o de las masas en una imagen es la lectura que se va a hacer de esa fotografía, claro. Viene de la pintura desde que los pintores pintan. Sí, sí, sí. La composición es la composición. En fotografía de acción hay que hacerla muy rápido. O sea, para pero un fotógrafo es bueno... Para mí tiene valor artístico, que es el arte. Este señor, para mí tiene mensaje. Para mí este señor quiere transmitir un mensaje. Y el mensaje que quiere transmitir es, ojo, que este buitre se va a comer a esta niña. Y sabe hacerlo, y entonces busca valores estéticos para que la gente mire la fotografía. Sabe si hacerlo, eso es un valor artístico... Hemos dicho antes que cualquiera hace esa foto. Claro, por eso lo he empezado diciendo yo, que no estaba de acuerdo con eso. No, en esa situación, es decir, teniendo esa media hora, la luz africana... Yo no la veo, sigo pensándolo, no la veo espectacular técnicamente, la composición es correcta, sobra todo lo demás, el buitre, la niña y el espacio. Pero yo insisto, o sea, la foto, bueno, también es verdad, yo no he visto el negativo original, he visto lo de la prensa y en internet, pero la foto, con el automatismo, un aficionado, la clave es el encuadre, la composición. Le hubiera salido también una imagen muy parecida. La fuerza de la imagen está en el hecho que cuenta. En la historia que narra, ¿no? Es una historia que no necesita palabras, es tan gráfica que no necesita nada más. Ese es el éxito. Como foto artística, eso, pues yo dudo que lo pudiera presentar. Yo desde luego, hombre, ahora mismo dicen que si el arte, en vez de la belleza, debe buscar la intensidad. Si el arte busca la intensidad, efectivamente esta foto busca la intensidad, puede que sea una obra de arte. Desde luego yo creo que está perfectamente hecha y que es producto de un trabajo de un muy buen fotógrafo. Tampoco creo que el New York Times publique en su portada una foto así hecha por cualquiera. Es que Julio hace muy buenas fotos y a lo mejor él cree que es fácil. As the years pass you by, hear this voice from deep inside. It's the call of your heart. Close your eyes and you will find passage out of the dark. Here I am. When you send me an angel. Está hablando con Julio en esta pausa de lo que es la fuerza visual de las imágenes que todos queremos ver, que necesitamos, porque, ¿verdad, Julio, que un noticiario sin imágenes es inconcebible? Es inconcebible. Hasta un telediario, pero recuerdo hace poco algún accidente, esto, alguna catástrofe, y lo único que tenían era un vídeo de un turista desde la ventana, y eran 15 segundos, pero lo estaban pasando continuamente. No lo conseguimos sin imágenes, las demandamos. Y en China les gustaría que les dieran muchas más imágenes de las que les dan, o en Cuba, ¿verdad?, seguramente, o en otros sitios. Nos proporciona información, nos proporciona formación, y también posiblemente se nos puede modificar la opinión, intencionadamente. Porque, por ejemplo, en el 11S, en las Torres Gemelas, se decidió, no van a salir imágenes de cadáveres. Esa imagen tétrica de perdedor, aquí no se va a poner, y no salieron. Pero fue una decisión es más cortar allá de la libertad de comunicación, cortar la libertad de prensa. Porque yo decido lo que veo y lo que no veo. Luego hay un límite hasta en las esferas del poder para decir qué se publica o no. Y hay un límite en el editor que selecciona y elige. Entre las 6 imágenes que le da el reportero, elige una. Y pedirle también, pues para mí, que el fotógrafo vaya con su moral, que igual es más peligroso, porque si va con su moralina y solo va a hacer las fotos de su moralina propia, nos estará dando imágenes de ese concepto suyo. Y perdona, la moral, que lo hemos tocado, es que es, hay alguna moral unívoca, hay una sola moral, hay una moral, no sé, de esta religión y de la otra. No es unívoca y es cambiante. Es cambiante. Le pedíamos a Carter que interviniera. Yo recuerdo, por la calle, tengo 57 años, de pequeñito, hace 30 o 40 años, había un conflicto, la gente enseguida acudía, oiga usted, y no pasaba nada a la luz del día porque la ciudadanía tenía ese sentido de ayudar y de participar. Hoy, me temo que la mayoría de la gente ve esto y pasan de largo olímpicamente. Y hemos visto imágenes de esas en telediarios, que ante un conflicto el ciudadano ya dice, que me van a dar a mí también, pues yo paso de ahí. O sea, el sentido de ayudar... Se le está pidiendo a un señor, a este pobre Carter, pero hoy en día en las calles no vemos que es raro, es que es casi un héroe, un adalid, el que sale en defensa de otro cuando hay un... Pero sí, ¿verdad, José, que estamos comiendo y qué escenas hay en televisión, ¿no? De, sí, de lo, bueno, los ya que, nos hemos acostumbrado. Los que coméis con la televisión puesta, bueno, José, yo es una de las cosas que no hago. Vivimos un mundo de muchísima imagen, de muchísima fuerza de las imágenes, donde es muy importante la competencia, entonces se seleccionan imágenes simplemente por una cuestión de competencia, de audiencia, de captar público, se decide. ¿Eso puede quitar la calidad de la fotografía? Es decir, voy a adaptar esto para que le guste al público, aunque tenga menos calidad, porque igual tengo una foto que sale Mariano, sale Zapatero, sale quien quieras, que le va a impactar más a la gente, pero es de menos calidad que otra que tengo que estar mucho mejor encuadrada. Tú adaptas tu foto no para que le guste al público, adaptas la foto para que le guste al editor, que es el que decide si te la pone o no. Es decir, tu decisión pasa por el editor. Pues como el editor tenga mal gusto, tendrás que buscar otro trabajo o peor, u otro editor. O como tenga mala idea. Claro, de hecho eso pasa. Entonces, normalmente aquí lo que se forman son cadenas o equipos de trabajo, donde el editor tiene que estar de acuerdo con el fotógrafo, es una cuestión de laboriosidad, de eficacia, y el editor tiene que estar de acuerdo con el consejo de redacción, que además tiene que estar de acuerdo con el consejo de la empresa, se llama consejo de la empresa. Bueno, vámonos con Robert Capa, que para quien no lo sepa, no es el seudónimo de una sola persona, sino de una pareja, ¿verdad? Es la pareja formada por Ernest Andrei Friedman, de Budapest, nacido un 22 de octubre de 1913 y muerto en Vietnam un 25 de mayo de 1954 al pisar una mina. ¿Fue en Indonesia? Y de Gerda Taro. ¿No fue en Indonesia? Igual me corriges. Igual Indonesia, sí, Vietnam, sí, igual era Indonesia entonces. Es una cuestión de nomenclaturas, me temo. Sí, sí. Indochina. Indochina. Sí, tienes más razón que yo. Yo me he ido un poco más lejos. Buena corrección. Claro que yo es que no sé tanto de fotografía como tú. Pero yo estoy aquí para aprender. Si yo lo conozco todo, no os llamo, ¿eh? Pero es imposible. Capa y la mítica foto del miliciano. ¿Qué pensáis? Venga. Capa ha sido el primer fotoreportero de relumbrón, de nombre, el primero que ha estado, bueno, sino el primero, el más conocido de principio, de mitad del siglo pasado, que se jugaba el tipo. Y esa foto, pues, es mítica. Y esa foto no se acabará el dilema nunca y seguirá siendo un fotón y se seguirá dilucidando si es si está creada la imagen, si está creada la escena o no. Pero si es cierta, hay algo más impactante que esa energía que iba a desplegar ese hombre y que de repente se le derrumba porque recibe un tiro. Y desde luego, como fotógrafo cazador, o sea, quien se encuentre esa escena es que la ha tocado el gordo. Por un lado, escena bélica, por otro lado, publicidad del bando republicano. ¿Tú qué piensas? Bueno, si es publicidad, viene después. Primero se hizo la foto. Yo no sé si es un montaje. Se dice que en el Cerro Muriano en esas fechas no había batalla alguna. No, lo que se dice es que no se hizo en el Cerro Muriano, que se hizo a 12 kilómetros del Cerro Muriano en un sitio que se llama El Espejo, y que no la hizo Robert Capa hombre, sino Robert Capa mujer. Pero ya estamos cambiando toda la historia. Claro, realmente volvemos a lo mismo de antes, yo tampoco estaba allí. No, hombre, entonces, pues yo lo que cuento son cosas que yo he leído o visto o oído en distintos sitios. Yo no sé dónde está la verdad. Es decir, lo que cuentan es que hace poco se publicaron unas fotografías desde Cerro Muriano y desde El Espejo, una serie fotográfica donde cogiendo los lindes del horizonte, las colinas, parecía ser que efectivamente las buenas eran las del Espejo, que esas también podía ser mentira, lo que nos está diciendo ese fotógrafo. Pero vamos, si para eso parecía un trabajo, creo que de la Universidad de Córdoba, que pues eso, publica las fotografías de Cerro Muriano y las fotografías de del cerro que hay en el espejo, y parecía coincidir. Yo las estuve viendo y tampoco era una coincidencia 100%, para decir seguro que es. Pero claro, han pasado 50 años o 60 años o 70 años, no sé cuántos, y por el terreno también pasa el tiempo. Entonces hay cambios, pero sí parecía evidenciarse que el lugar era el espejo. Sí parecía. ¿Tú crees que es cierta la foto o que es un montaje? A mí me da igual. Yo creo que es un mensaje. Yo creo que lo importante es el mensaje. Es un mensaje, luego se ha utilizado como publicidad republicana. Para mí, sobre todo, es un mensaje contra la guerra. Es un mensaje fortísimo contra cualquier guerra. Y es una injusticia que haya gente que pueda morir así, aunque ese señor no haya muerto así. A mí lo que me parece tremendo es que se pueda morir así. ¿Puede ser un engaño, Julio? Puede ser, sí que puede serlo. Yo siempre he querido creer que era verdad, ¿no? Al parecer, entre las muchas historias que circulan, y ojalá que sea así, estaba retratando el frente y estaba pasando allí unos días y en un movimiento normal que iban a salir de la trinchera donde estuvieran, le entra un tiro por detrás a este hombre y de ahí que fuera con la cámara preparada, amartillada para disparar, ¡plaf! Y lo pilla como puede. Le quitaría valor, como dice José, didácticamente, el montar esa escena, porque tiene la mirada perdida, el gesto de dolor. No hay encima sangre, parece incruenta, porque la bala entra por detrás y no se ve. Y sin embargo, el desmadejamiento del cuerpo, ¿no? Es casi un ballet de la muerte, pero sin sangre. El documental se titulaba La sombra del iceberg, en el 2007, bueno, que también se pone en nombre y apellidos al miliciano, como Federico Borrell García, el miliciano anarquista. No sé si os acordáis la secuencia exacta. Muchos hablan de que este... Primero, la imagen está desenfocada. Yo la tengo en mente. ¿Os acordáis bien? Está desenfocada porque sí. Prácticamente el pie se lo corta. También Capa es más que el primer gran fotógrafo de guerra, es el primer gran fotógrafo de guerra que se permite pasar un poquito de la técnica, se permite dar efectos de movimiento en las mismas fotos de guerra, independientemente de que sean reales o no, pero hace efectos nuevos sobre la fotografía que se estaba haciendo hasta entonces. Trabaja con desenfoques, hasta entonces un desenfoque era algo impensable, trabaja con fotografías sobre y subexpuestas, trabaja con distintas luminosidades. Entonces, esos son manejos técnicos sobre la fotografía, independientemente de que se hagan o no en un momento de guerra, ¿eh? Entonces, el que en Capa, no sé si Capa parte hombre o mujer, porque está sin definir, lo que sí es cierto es que hasta el 38 eran dos los que firmaban con ese nombre. Que Gerda muere al caerse de una camioneta... un transporte, sí, no sé exactamente en qué situación, pero bueno, en España, en sí. La Guerra Civil Española y enseguida, además, al poco tiempo. ¿Y entonces se le atribuye la obra de Gerda, se le atribuye a él en ocasiones? Era un trabajo en equipo, es decir, Robert Capa era un nombre comercial con el que vendían las fotos de los dos. Es decir, era un matrimonio, se llevaban muy bien, no tenían un problema, pues pusieron un nombre comercial para sus fotografías. Como ella muere, ese nombre se lo queda a él. Como además coincide con que hacen fotos muy buenas, se convierte en mito, pues él ya se queda el nombre para cuando forma la agencia Magnum. Como además suena americano, que vende más un nombre americano que un nombre, no sé si húngaro, búlgaro, polaco, uh-huh. Vende más en aquel momento, bueno, seguramente hoy día también, uh-huh. Lo sigue utilizando. Pero en aquel momento es un nombre comercial que a mí me parece una cosa muy lógica, que una pareja trabajan juntos, como después hicieron la agencia Magnum, que ponían el nombre, pero todos se pasaban como agencia Magnum. Se llega a criticar incluso que la mano que se ve por detrás del cuerpo del soldado que está cayendo no está abierta, como esperando a detener, a no caer el cuerpo como... sería más sí. Natural, quizá. Y también hay otro aspecto, porque decían que si la hizo ella, ya llevaba una Rolleiflex, que el negativo es cuadrado, si no recuerdo mal. Y él iba con una Leica que tenía otro formato, ¿no? En cambio la foto se ajusta más al formato de él. Yo hasta tanto ya no he leído. ¿Qué te parece la foto? A mí la foto, mira, lo primero, me llama la atención una cosa. Todo lo que me he visto de la guerra hasta ese momento son imágenes de posando el batallón, pasando hambre en la trinchera, caminando de un sitio para otro. Por Dios. Estoy yendo a Centelles. Centelles, exactamente. Pues todo lo que se había visto escapa al primero que va... Centelles no retrata batalla, además en Belchite sí, también la... Pero todo lo que ves, casi todo es la formación cuando entra al pueblo, cuando vuelve, cuando sale. Ir allí al frente, estar allí en la trincherita y debajo, este hombre lo hace porque lo hace, José me lo acaba de confirmar, Capa lo hace en el desembarco de Normandía también. Sí, sí, sí. Es decir, y son unas fotos preciosas precisamente porque ahí... La sensación de movimiento la da con el desenfoque de movimiento y ganan un montón esa idea de la premura con la que se tiraban de la lancha para, uh-huh. para buscar cobijo y tal, ¿no? Este es el primero que empieza por ahí, y naturalmente que tiene un sitio, bueno, y la fundación de la Magnum, de la agencia Magnum, o sea, es otro mito fantástico, reúne a los mejores en la misma. Y respecto a esta foto, desde luego, no recuerdo ahora mismo por quién, pero muy poco después de hacerla, de publicarla, alguien la juzga, pues igual que con la que hablábamos antes de Carter, como la mejor instantánea de guerra que se ha realizado nunca hasta el momento. Pero tiene los pies cortados. ¿Y bueno, yo ya la estoy viendo. Pero bueno, yo sé que tú la estás viendo. Tú no sabes que hay un plano tres cuartos, o llamado, o americano, en el que se cortan los pies. Yo, sinceramente... ¿La tienes en la mente? Vamos a ver, sí. Vamos a darle un tono... Hombre, pero si está... Suena el disparo, está allí. Y los reflejos del para ir, girar y disparar, no le queda otra cosa. Está tumbado o semitumbado. Claro, él debe estar cubierto y se levanta al oír el tiro y lo coge, ¿no? Yo lo que me pregunto, ¿os imagináis si hubiera tenido la suerte de vivir hoy, lo que hubiera hecho Icapa con toda la cantidad de conflictos que hay de todo? O sea, este hombre, pues bueno, nos hubiera proporcionado imágenes sin fin, ¿no? Sí que tenemos, y ya dejando a Capa, tenemos a Natchway. Pues sería el enlace, mira, es el casi casi el heredero, ¿no? James Natchway. Americano de Massachusetts. Tiene unas fotos tremendas. Tremendas. Y yo... Para quien lo quiera buscar en Google, es James, y luego se escribe Natchway, el reportero, de la miseria cotidiana. Y aquí sí que tiene fotos en quirófanos improvisados. Bueno, pues este reportero de guerra estadounidense. ¿Conoce su obra? Francamente, para mí hay un salto, José seguro que nos ilustrará discutiendo, hay un salto de calidad en relación a lo que conozco y he visto de Carter, tremendo. La foto de Natchway es más reposada y para mí tiene más calidad. Tiene foto de primera línea, pero también de segunda línea, o sea, detalles en un cementerio cuando alguien está llorando la pérdida de un guerrillero, hay un primer plano solo de cabeza de perfil de un guerrillero sutu, ¿no? Uh-huh. con unos machetazos en el cráneo. Nos está contando lo mismo, pero yo diría que tiene un pelín más. Yo tengo un ídolo en esto, que es Sebastián Salgado. Para mí es la calidad fotográfica al servicio del reportaje, pero sí. Fíjate, pero yo por ejemplo, en Natchway sí que había una calidad que en otros no veo. La vio más elaborada, la vio más pausada la imagen. Completamente de acuerdo. O sea, él parece que llega allí y no va a hacer la fotografía, no sé si estás de acuerdo conmigo, sino que prepara su escenario. Se lo piensa bien lo que va a fotografiar. Sí, y tiene fotos hasta de quirófanos, o sea, que tiene una luz idónea que dices, oye, caray, pero qué interés puede tener ya el de una operación. Pero resulta que es un hospital de campaña, resulta que esa gente que está allí jugándosela, pues bueno, se pueden ver en esa situación, ¿no? Desde luego es completísimo, tiene una carrera jalonada de premios por todas partes, tiene su propia agencia, en fin, es un hombre al que no le falta absolutamente nada. Pero además tiene un concepto, él cree que difundir la guerra sin excederse nunca en los horrores es alertar contra la guerra, ¿no? Y traslada este mensaje. Yo de alguna forma lo veo técnicamente mucho más completo, sus fotos están más acabadas, como si hubiera tenido más tiempo, por una parte, pero siempre hay una cosa didáctica detrás de cada. Yo creo que la disciplina es bien distinta, tanto como para lo que es para una fotografía social, que distinta para una fotografía de guerra, ¿no? En algunas se puede buscar más el tema artístico, no sé si estás de acuerdo conmigo. La fotografía de guerra se contraposiciona, se busca más el impacto que la moral, y en la fotografía social se busca más la moral que el impacto. Igual no estoy de acuerdo. Yo creo que tú en una fotografía siempre buscas el impacto, buscas que la gente vea esa fotografía y abra los ojos. Está la belleza en la imagen. Sí. Es que yo lo de la belleza es un término que es muy difícil, es subjetivo, es muy difícil distinguirla. Además, hay un Khalil Gibran, no sé si has leído algo de él, un libanés reeducado en Occidente, pero que mantiene la filosofía oriental. En uno de sus muchos cuentos dice que un día belleza y fealdad se fueron a nadar juntas al estanque. Fealdad salió primero del agua y se puso la ropa de belleza, y que desde entonces la gente las confunde. A mí sí que me has dejado desencuadrado. Es muy difícil decir belleza, igual que Julio antes decía, es muy difícil decir moral. ¿En qué momento ve la fotografía? Entonces, tú lo que siempre buscas al hacer una fotografía, perdóname, es que el que la vea abra los ojos y la mire. ¿Estáis a favor de sacrificar el encuadre con tal de obtener impacto? El encuadre es necesario. ¿Por qué no todas las obras están encuadradas? Y es vital bien, pero... Vamos a ver. El encuadre son los bordes de la fotografía. Toda fotografía tiene bordes. Sí, yo me refiero a un encuadre que recoja toda esa escena. Es decir, que es lo que nos... Lo que hay dentro es la fotografía. Vale. Meter pues más yo o menos me refiero a los límites. Me complicas. Me refiero a los límites. Ese encuadre, pero esos límites interiores. A prescindir de la los cánones técnicos. Eso es. Hay que prescindir de ellos, claro. Aquí hay una máxima que nos enseñaron el primer día todos. Las reglas hay que conocerlas para luego romperlas. Es decir, con toda la ortodoxia técnica, de compositiva, etcétera, aburriríamos, ¿no? Efectivamente, decía muy bien antes que Capa comienza a hacer cosas movidas, Ernest Haas luego hace otras cosas preciosas, hay otros fotógrafos, Pete Turner, que saturan excesivamente y enseñan a componer solo con color, cromáticamente. O sea, saltarse las reglas es aprender a manejar las herramientas técnicas para aportarle algo más, que destaque por algo más. Y de hecho, hoy en día vas a un concurso y con una foto normal no te comes una. O sea, es decir, hay que reventar un poco la foto. Lo simplemente correcto es aburrido. Eso. La gente no lo, ya estamos hartos, vivimos un mundo de imágenes. ¿Color o blanco y negro? Hay los dos. También. La verdad es que el blanco y negro en digital está todavía un poco lejos de la calidad que daba el analógico, ¿no? Pero se acabará consiguiendo. Además, es increíble que no hayamos avanzado, que esté lo digital y no consiga la calidad del analógico. Yo vuelvo a discrepar. ¿Discrepas? Sí, yo creo que la gente que trabaja bien el blanco y negro digital obtiene resultados magistrales que desde luego igualan o superan al químico, con creces. Ahora, lo que no se consigue, y yo no trabajo blanco y negro, ¿eh? Yo trabajaba blanco y negro químico y con digital solo trabajo color. Yo antes, trabajaba blanco y negro y color, y ahora trabajo solo color. Porque a mí lo que realmente me gustaba del blanco y negro, y eso sí que se ha perdido con el digital, es el laboratorio, es meter las manos en el charco, es mojarte, ver cómo va saliendo la imagen. Eso sí se ha perdido. Entonces, pero en cuanto a resultados, yo creo que hay gente trabajando digital, blanco y negro, que yo desde luego tampoco me puedo considerar un grandísimo experto, pero ya, no distingo muchas veces. Cuando empezamos las discusiones de si es, ha tirado de negativo, pero ha hecho la copia en plotter porque lo ha escaneado. Yo ahí hay muchas veces que me pierdo porque veo cosas tan bien hechas que yo creo que no lo distingo. Caballeros, no hemos terminado el tema, pero voy a proponer otra cosa. Venga. ¿Qué pasa con los rostros, los derechos de autor, cuando vas por la calle no puedes sacar a niños? Bueno. ¿Qué es lo que está pasando que ahora nos está limitando la fotografía? Sí, señor. En muchos terrenos. Y esto también forma parte, yo creo, que de la ética y de la moral fotográfica, porque hay mucha gente... Es que lo artístico está en lo improvisado, muchas veces. A mí no me gusta posar por una fotografía, excepto la que nos acabas de hacer tú. Pero a mí me gusta más pillar el momento, sin que nadie sepa que le estoy fotografiando, porque la gente cuando ve una cámara de fotos ya se siente amenazada. Se siente como que yo tengo una imagen y me la van a robar. Como que yo tengo que tener... Esta es mi representación hacia el exterior, mi representación física, y yo no quiero que tú me la captes, me estás robando. Entonces, lo bueno de la foto está en la improvisación. ¿Qué está pasando que no podemos hacer fotografía? Y yo lo digo también como miembro de la Real Sociedad Fotográfica de Zaragoza, que soy igual que vosotros, pero que hoy en día nos encontramos con muchos límites a la hora de trabajar. Sí podemos hacer fotografía, podemos hacer la fotografía que queramos. Lo que no podemos es utilizarla para lo que queramos. Pero si tú estás en la vía pública, tú puedes fotografiar lo que te dé la gana. Te voy a contar, el otro día estaba preparando una entrada para mi blog y necesitaba fotografiar un kiosco de prensa. Me coloqué delante de un kiosco de prensa y le hice una fotografía. La señora que estaba trabajando en el kiosco me dijo, oye, que salen personas. Y yo le dije, ¿y qué? Hombre, pues si estás haciendo fotos a personas, deberías por lo menos pedir permiso. Y le dije, no, mira, usted puede que le moleste que yo haga una fotografía mirando hacia usted, pero yo tengo todo el derecho a estar aquí y hacer una fotografía, igual que a mí puede molestarme que usted tenga los periódicos por el suelo, pero está en su derecho de venderlos, ¿verdad? Es decir, molestarnos, nos pueden molestar tantas cosas, pero derecho en vía pública tienes derecho a fotografiar lo que te dé la gana. Lo que no puedes luego es utilizar las fotos de personas muy reconocibles con carácter comercial. Pero yo, por ejemplo, como artístico, si no gano un beneficio o un lucro con esa imagen, ¿lo puedo sacar? No. Yo pienso sinceramente que hemos perdido mucho. Que han degenerado la fotografía. Claro. La han degenerado. Fotografías clásicas, antes comentábamos de Cartier-Bresson en el descanso, hoy no se podrían hacer. O sea, ir a coger a un niño por la calle, no digamos las de Lewis Carroll o las de otros que cogían a niñas pequeñas, y, o sea, ni en broma, ¿no? Pero con derecho, ¿no? Porque efectivamente en la calle puedes, que bastantes limitaciones hay en un centro comercial, no se puede, en un museo tal tampoco, cerca de una instalación militar, ¿no? En un aeropuerto es dudoso, con mil limitaciones. Es que aparte de eso, efectivamente, el personal está muy cabreado. A mí siempre me ha llamado la atención en los 30, en los 40, en los 50, con una miseria extraordinaria y en periodo de guerra, veían una cámara y ves posando a 300 en la estación, todos mirando hacia la cámara, felices y contentos, porque les iban a echar una foto. Y les encantaba. Y hoy en día hay una suspicacia tremenda, y te pueden dar una aguantada, efectivamente, que me borres eso, que no sea. Ojo, efectivamente, está difícil. Y la legislación al respecto, ¿qué dice? La legislación, nosotros no nos podemos en cualquier lugar de acceso público, incluso centros comerciales, puedes fotografiar. Pero centros comerciales por fuera. No, por dentro tú puedes. ¿Yo puedo entrar a un centro comercial? Si no tienes ninguna traba para entrar, si tú, ser humano que transita por una calle, puedes entrar a ese centro comercial, dentro puedes hacer fotos. Pero estás sacando fotos a productos de ellos. ¿Y qué? Pero es un local privado. En algunos prohíben específicamente. Lo que dice la ley es que si es acceso público, tú puedes entrar y fotografiar. Otra cosa es lo que tú vayas a hacer luego con esas fotografías. Es decir, eso es lo que tú tienes limitado, según la ley. Y luego tienes también el problema cuando te viene el vigilante de turno y te dice, oiga, que aquí no se pueden hacer fotografías. ¿Me enfrento a él o no? Yo normalmente digo, lo siento, guardo la cámara y me voy, aunque sé que estoy renunciando a mi derecho. No le digo, llame usted a la policía. Que podía hacerlo, ya me está la policía, porque yo creo que puedo hacer fotos aquí. Yo no me peleo con... A mí me viene un vigilante y yo... pues lo siento, mire, no me he dado cuenta, no sabía que estaba prohibido. Y dejo de hacer fotos. Pero realmente está permitido. Os voy a contar, yo estuve en el Vaticano y me prohibieron. Incluso está en la plaza, me vino un policía a decirme que guardase el... Que no podía usar trípode. No es que me prohibieron, no, pude hacer fotos, pero el trípode me dijo que lo guardase. No lo podía sacar. En la plaza del Vaticano. No, es que la instalación de un trípode o cualquier otro accesorio en cualquier ciudad suele estar reglamentado por las ordenanzas municipales y hay que pedir un permiso al ayuntamiento. Hay que pedirlo en Madrid, en Barcelona, en Zaragoza. Nadie te lo pide por un trípode, claro. Ahí está la ridiculez. ¿Dónde es ridículo y dónde es un montaje? Pero pues, si tú haces un montaje de ocupación de vía pública y un trípode, a fin de cuentas, es una ocupación de vía pública, debes pedir un permiso al ayuntamiento. ¿Y un paraguas no? ¿Un paraguas no? No. Paraguas tú no lo instalas en la vía pública, lo llevas en la mano. Yo creo que esto es demasiado. A mí también me lo parece. Es demasiada limitación. Pero yo desde luego cuando voy a fotografiar alguna ciudad, yo sistemáticamente escribo una carta al ayuntamiento, pido una licencia. ¿Te sientes valiente con la cámara? Y me la dan. No, yo pido la licencia y me la dan. Casi nunca la niegan. Vamos, no te la niegan. Si tú dices, yo voy a hacer un trabajo, voy a hacer fotografías de la ciudad, voy a instalar trípode, estos encuadres, estos sitios, te dan y te dan. Normalmente, hombre, sobre todo donde más lo pido yo es en Barcelona, lo que les importa es que les digas las fechas, entonces te dan la fecha del día tal al día cual este señor puede instalar el trípode. Luego nunca me ha pedido nadie la licencia, ¿eh? Pero yo sé que es necesaria. Entonces, en el Vaticano, seguramente, con una licencia, podrás hacer fotos. A lo mejor el Vaticano no te da la licencia, yo eso ya no lo sé. Pero desde luego, yo cuando he pedido la licencia y cuando voy a fotografiar a una ciudad que me interesa venir con fotos... Me parece demasiado agresivo, ¿no? Que no te dejen ni llevar un trípode. Pero son las contradicciones, ¿no? Se demandan imágenes muchísimas, se publican muchísimas, y sin embargo, también se está protegiendo un bien que no se protegía hace 60 años, la intimidad y el derecho al uso de la propia imagen, ¿no? Es ahí por donde está el conflicto. ¿Tú la imagen la puedes tomar? Sí. Si no está, si se ve que el protagonista de la foto no es ese señor, sino que es uno más, puedes hacer uso de ella en una exposición, en una edición de un libro, tranquilamente. Si hay beneficio económico, porque la venta es otra cosa. Es otra cosa. Entonces sí que te hace falta que te lo permitan y permisos y tal. Pues ya para ir terminando, ¿vuestra imagen favorita? Yo no tengo una imagen favorita. ¿No tienes? Yo la verdad es que tengo muchas, muchas, más de una, pero las estoy cambiando afortunadamente, me van cambiando los ojos en cada momento. Yo creo que Julio, ¿tú te quedas con algo que me quieres decir antes de terminar? No hombre, que he estado bien encantado de la vida, que cuando quieras lo hacemos otra vez, en el buen sentido. Es que son temas bastante extensos, ¿eh? Sí. Hemos tratado un poquito todo por encima, si os parece bien. José, ¿algo para terminar? Pues suscribir lo que eran las palabras de Julio. Muchas gracias por tu invitación, que realmente lo has hecho un rato muy agradable. Y animar a los oyentes a que, bueno, pues que se dediquen un poco más a la fotografía, que no es lo mismo tirar fotos que hacer fotografía, que nosotros estamos aquí en la Real Sociedad Fotográfica de Zaragoza. Para quien quiera venir a apuntarse, ¿recuerda la calle? Sí, estamos en la calle Luis del Valle, el número 4, porque estamos recién cambiados y no me acordaba. Gracias, José, por la muleta. Y bueno, cualquiera que quiera iniciarse, entrar. Tenemos cursos de iniciación. Se disfruta mucho más cuando se aprende a manejar un poquito más el instrumento. Lleva años para todos aprender a utilizar la cámara. Pero hay un ambiente fenomenal, estamos todos estudiando lo mismo, ayudándonos, y es un gusto luego ver colgada una foto. Y se les ayudará mucho, sobre todo a Antonio Morón. y nada más, hemos pasado un rato muy agradable. Gracias por escucharnos y hasta el próximo día.